Boulevard Street. Muchas novedades te esperan. Nueva gestión. Te garantizamos música selecta, productos de calidad, un ambiente alegre donde disfrutarás de tus momentos de diversión. Un servicio excelente. Cócteles únicos con servicio de barman especializado. También organizamos tus fiestas, bodas, comuniones, celebraciones de empresa. Boulevard Street, acércate y conócenos. Estamos preparando muchas sorpresas. Estamos en calle Mondemarsan número 9, Tudela. Contacto en el 619-74-91-80. Boulevard Street, reinauguración el próximo 5 de mayo. Estás invitado. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Ya nos acompaña la gerente de Boulevard Street, que se llama Viviana Hernández, y le agradecemos que esté con nosotros. Bienvenida, Viviana. Buenas tardes, Paul. Al contrario, la agradecida soy yo por esta invitación. Bueno, pues es mañana el día de la inauguración, la reinauguración de Boulevard Street. ¿Qué nos vamos a encontrar de nuevo? Efectivamente, es mañana 5 de mayo. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, sobre todo porque tenemos un DJ muy conocido por todos los de Tudela, que se llama Sebastián Orozco, que tiene una excelente combinación de música, y estoy segura que todas las personas que nos acompañen el día de mañana pues la van a pasar fenomenal. ¿A qué hora es cuando está la invitación realizada? Estamos desde las 10 de la noche hasta horas de cierre, desde el permiso que tenemos por la ciudad. Entonces va a ser una noche fenomenal con toda la música, chupitos gratis de bienvenida, así que no te lo puedes perder. Bueno, pues esta propuesta también nos apetece destacar, que además habéis querido en esta nueva gestión garantizáis muy buena música, productos de calidad, ambiente alegre donde se disfrutará de los momentos de diversión, y también organizáis eventos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta nueva acción? Claro que sí, queremos ofrecerles no solamente la música en el Boulevard Street, sino una serie de servicios. En medio de ellos tenemos lo que son los eventos, tanto empresariales, bodas, cumpleaños, diferentes celebraciones, todo lo que quiera celebrar en el Boulevard Street será bienvenido. Pero aparte de ello, tenemos un servicio que es la limusina de lujo. Eso significa que si quieres darte una noche como los famosos, lo puedes hacer con el Boulevard Street. ¿Y cómo, de qué forma se puede contactar con vosotros? Porque aquí yo tengo un teléfono, a ver si lo tengo bien, el 619-74-91-80. Perfecto, por el momento este teléfono estará funcional y los estaremos atendiendo con el gusto para todas sus reservas. O adicionalmente nos pueden contactar por la página de Facebook, Boulevard Street, ya sea por mensaje o por llamada, como lo acabas de decir. Muy bien, pues lo repetimos, el teléfono 619-74-91-80. Hablando con la gerencia de Boulevard Street, con Viviana Hernández, que quería hacer esta invitación y destacar. ¿Alguna cosa más que querías decir sobre esta reinauguración? Bueno, lo que les quiero destacar principalmente es que va a ser administrado por latinos. Creo que ya tenía una trayectoria como tal Boulevard Street, pero bueno, ahora tenemos una nueva administración, somos colombianos, y creo que aquí ya nos conocen un poco por el carisma que tenemos los colombianos, y eso es lo que se van a encontrar, no solamente un buen servicio, unos cubatas espectaculares, que tenemos unos profesionales de calidad que nos hacen unos cócteles espectaculares, sino también este servicio de carisma que puedes encontrar, que puedes ir a pasarte una noche, una tarde agradable. Ajá. Que puedas dialogar con amigos, incluso que puedas dialogar con nosotros. Entonces también vamos a estar pendientes de sus sugerencias, porque eso nos interesa mucho. Queremos crecer, queremos dar un excelente servicio a Tudela, y aquí estamos para servicio de nuestra comunidad. Calle Mondemarsan número 9, ahí es donde están, además también con fácil aparcamiento, también en el aparcamiento del Ciudad de Tudela, o también justamente el que está al lado en esa media luna que nos lo encontramos ahí, fácil de aparcar. ¿Horario de apertura de lunes a domingo? No, lo modificamos, vamos a estar de martes a domingo, de las 18 a cierre. Muy bien, pues Viviana Hernández, que le auguramos un gran futuro, que de verdad que os vaya muy bien, porque lo cierto es que emprender un negocio siempre tiene complejidades, y vosotros os habéis lanzado a esta reinauguración, así que ¿le quieres decir algo a los oyentes de Sonora FM y de Radio Tudela? Claro que sí. Lo primero es que serán bienvenidos, como ya les dije, con una excelente atención, una música selecta que va a ser para disfrutar en todo momento.